En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en este curso desarrollando el tema de los objetivos o fines del Concilio Ecuménico Vaticano II según la mente de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Para esto estamos recurriendo a los textos oficiales en que ellos expresan su noción de los objetivos del concilio. Hemos visto la constitución por la cual se convoca el concilio de Juan XXIII y estamos en el discurso inaugural de la primera sesión pronunciado por Juan XXIII en octubre de 1962. Voy a examinar un último punto temático de ese discurso, de que ya hemos destacado los pasajes más salientes en relación con la temática que nos ocupa, y es el pasaje que empieza diciendo así, y ahora leo el texto. Al iniciarse el Concilio Ecuménico Vaticano II, es evidente como nunca que la verdad del Señor permanece siempre. Vemos, en efecto, al pasar de un tiempo a otro, que las opiniones de los hombres se suceden excluyéndose mutuamente y que los errores, apenas nacidos, se desvanecen como la niebla ante el sol. Siempre se opuso la Iglesia a estos errores. Frecuentemente los condenó, y con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar de la medicina de la misericordia más que de la severidad. Piensa que hay que remediar a los necesitados mostrándoles la validez de su doctrina sagrada más que condenándolos. No es que falten doctrinas falaces, opiniones, conceptos peligrosos que hay que prevenir y disipar. Pero ellos están ahí en evidente contraste con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenarlos, y en especial aquellas formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. La excesiva confianza en los progresos de la técnica, el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. Cada día están más convencidos del máximo valor de la dignidad de la persona humana y de su perfeccionamiento y del compromiso que esto significa. Hasta aquí el texto. Este pasaje es, podríamos decir, una de las claves fundamentales para interpretar los propósitos conciliares según la mente de Juan XXIII. Porque en este pasaje está excluyendo formalmente el propósito de condenar errores. En ese sentido, es un texto fundamental. Lo que es importante analizar, en mi opinión, es el conjunto de afirmaciones a que se asocia esta exclusión del fin dogmático, diríamos, del fin de condenar errores, que va asociado siempre en la Iglesia a definir la verdad. Porque recordemos que en un concilio nunca sin más se condena un error. El anatema del error es correlativo de la definición dogmática de una verdad. De modo que el rechazo de la condena lleva implícito necesariamente el rechazo, o para decirlo de otra manera, la abstención del fin definitorio. ¿Cómo aparece esta cuestión en el pasaje que acabamos de leer? En primer lugar, hay que destacar la antítesis que expresa Juan 23. Y releo. Siempre se opuso la Iglesia a estos errores, frecuentemente los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar de la medicina de la misericordia. Acá hay una antítesis clarísima, en que definir y condenar van ligados a severidad. Y el abstenerse de eso, de definir y condenar, se llama misericordia. Acá ya salimos de la precisión conceptual para entrar en un ámbito de retórica y de retórica que hay que ver si tiene fundamento objetivo o en cambio es una retórica desviada y desviante. Porque cualquier persona con una mínima formación teológica que lea o oiga este pasaje no puede dejar de recordar que corregir los errores es una de las obras de misericordia. De manera tal que establecer una antítesis entre definición de la verdad y condena del error por un lado y misericordia por el otro, lejos de carecer de fundamento objetivo, es una visión opuesta a la noción cristiana de la misericordia. Cuando se habla de obras de misericordia, suele clásicamente dividírselas en obras de misericordia corporal y espiritual. Yo no me voy a detener en ese tema en esta clase, pero baste con recurrir a cualquiera de los teólogos clásicos en su definición de misericordia y de las obras de misericordia. La misericordia es una virtud que Santo Tomás entiende como constituida por el subvenir gratuitamente al prójimo necesitado, auxiliar al prójimo que está en una necesidad. Ese es el objeto propio de la misericordia, el acto propio de la misericordia. Su objeto es precisamente la carencia, mejor dicho, la privación que tiene el prójimo, la falta de un bien que debiera tener, ¿no? Y el asistirlo gratuitamente es la obra de misericordia, ¿no? El darle al prójimo aquello de lo que ha menester, de lo que necesita, ¿no? Más allá incluso del propio deber, ¿no? Porque si fuese debido ese bien al otro, sería obra de justicia, no de misericordia, ¿no? Por eso decimos que se le debe, se le da gratuitamente, no porque se le deba, sino por gracia, ¿no? Esa es la obra de la misericordia. Ahora bien, en el caso de esta antítesis, ¿no? Hay una obra de misericordia que queda de algún modo ideológicamente suprimida. Es esa obra que se llama clásicamente corregir al que erra. Para corregir al que erra, usted tiene que, primero que nada, señalarle cuál es la verdad, ¿no? Sea de orden teórico, sea de orden moral, ¿no? Sea una verdad dogmática, sea una verdad moral, o un dogma de moral, ¿no? Usted tiene que señalarle cuál es la verdad que está pasando por alto, que está rechazando, que está negando, con su mente o con su praxis, con su acción, con su actividad. Y después rechazar claramente el error que se opone a esa verdad, ¿no? Como obra de misericordia que es, esta es una de las más importantes. Ciertamente habida cuenta de la importancia que tiene la verdad como bien del hombre, que es un ser racional, es un bien primario del hombre, la verdad. Pero hay que añadir algo que agrava esta cuestión, y es que en el caso de los sucesores de los apóstoles, definir la verdad y corregir el error en materia dogmática no es primariamente obra de misericordia, sino de justicia, porque es lo que deben, es su deber primario. Entra en eso que en clase anterior dijimos, llama San Pablo custodiar el depósito, oficio primero de los apóstoles y sus sucesores, custodiar el depósito de la verdad revelada. Ahí ya se trata de un officium, de un deber propio del Estado episcopal, quiero decir, los deberes de Estado, ¿no? Es un deber de Estado el corregir allí, no es meramente obra de misericordia. ¿De qué se trata, pues, aquí? Se trata, primero que nada, de generar una antítesis totalmente falaz entre, insisto, corregir al que erra y la misericordia, cuando en realidad corregir es obra de misericordia primariamente. Pero además, en este caso se está pasando por alto el deber de justicia propio de los sucesores de los apóstoles y máxime del sucesor de Pedro, que tiene el carácter de supremo pastor en la Iglesia Universal. Fíjense que acá también hay otra cosa que señalar, y es que esta antítesis, primero, falsifica la realidad al asociar la severidad de la corrección a una actitud opuesta a la misericordia, por antítesis. Segundo, pasa por alto la obligación propia de los pastores de enseñar inequívocamente la verdad, por más aspecto de severidad que eso pueda conllevar. Acá ya entramos en ese misterio del oficio de enseñar, que muchas veces puede ser duro, muchas veces puede ser incluso desgarrador, fatigoso para quien lo tiene, como comentábamos en la clase pasada acerca del profeta Jeremías, que viene a ser como un arquetipo de esta dificultad del oficio de enseñar. El que enseña una doctrina que viene de Dios muchas veces puede ser duro a los oídos de los hombres, porque, como dice la propia Escritura también, los pensamientos de Dios distan de los hombres más que el cielo de la tierra. Y hay una exigencia en la verdad revelada que para el hombre puede tener muchas veces el aspecto de algo sumamente duro de oír. Recordemos como un ejemplo vigorosísimo de esto la conversación que sigue al discurso del pan de vida en el Evangelio de Juan. Aquellas palabras eran duras de oír, tal cual, esa es la expresión. De tal manera que la mayoría se va, no quiere seguir oyendo lo que dice el Señor. Y el Señor, hasta tal punto que el Señor les pregunta a los discípulos si ellos también se van a ir, y ahí es donde Pedro responde: no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿No? Profesión de fe maravillosa, admirable, en los labios de Pedro. Pero al evocar la figura del Señor, de alguna manera prefigurada por el profeta Jeremías en esto, lo que estoy señalando es que el oficio de enseñar tiene como un componente necesario en este terreno de la enseñanza de la palabra de Dios una cierta severidad, una cierta dureza que es irreductible, que no se puede eliminar, que es intrínseca al oficio. ¿Quién más pleno de misericordia para con los hombres, los que viene a redimir, que Jesucristo el Señor? y sin embargo, cuando tiene que enseñar, no elude las palabras duras, ni tampoco, a veces, la condena severa. Como cuando al propio Pedro le dice: apártate, ven detrás de mí, Satanás. Pero esa misericordia se manifiesta precisamente en el propio comunicar la verdad, por más dura que ésta sea, y llega a su culminación en el realizarla en la cruz, que fructifica en la gloriosa resurrección. Al presentar esta aproximación sucinta, somera, al misterio de la misericordia salvífica de Cristo, tal cual se sigue de la Escritura en relación con el oficio de enseñar. No estamos de ninguna manera diciendo que ese oficio no combine también cierta actitud misericordiosa, también, por supuesto que sí, que tiene múltiples manifestaciones, pero que se advierte en aquellas palabras del Señor de no apagar la mecha que aún chisporrotea, no extinguir el candil que aún humea, ¿no? Es decir, donde hay algo de buena actitud para recibir la enseñanza, hay que tener la paciencia misericordiosa de seguir enseñando, ¿no? Que no excluye seguir corrigiendo. Pero aquí nos topamos, insisto, con una antítesis entre el enseñar de manera definitoria y con la condena unida a ella, y el ser misericordioso. Esto es lo que es falso, esto es lo que es desviado y desvía a quien lo oye y se lo traga. Pero insisto, hay un aditamento, hay un algo mayor acá, que es más, es tan grave como esto, y es que se está pasando por alto aquí que corregir, en este caso, es oficio propio. No es una obra de misericordia facultativa que se pueda obrar o no obrar. Es el oficio propio. Y como hemos dicho, es, más aún, el fin más propio de los concilios ecuménicos. Y acá es donde viene otra antítesis sumamente oscura. Porque dice aquí el discurso: siempre se opuso a la Iglesia a estos errores, frecuentemente los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, o en cambio, la esposa de Cristo prefiere usar de la medicina de la misericordia. Ahora, hay otra antítesis aquí, además de la que ya llevamos señalada. La otra antítesis es ayer y hoy. En otros tiempos, frecuentemente, en cambio, hoy. Esta es otra antítesis. Es una antítesis entre el pasado y el presente, que de alguna manera viene como a acunar uno de los engendros más viciosos del Concilio Vaticano II y del posconcilio: la oposición entre la iglesia de antes y la iglesia de ahora. Dos iglesias distintas, que acá empiezan, como usando una expresión de Gherardini, a mostrar su rostro. Una tiene el rostro severo, hosco, casi feroz. Es una madre, pero es una madre mala. La otra, en cambio, es una madre buena y misericordiosa. Y esa es la de hoy. Esta es otra antítesis, no solo desviada, sino diría yo, perversa. Porque crea una oposición retórica, viciosísima, entre el pasado y el presente de la vida de la Iglesia, entre el pasado y el presente del ejercicio del oficio de enseñar en la Iglesia, entre el pasado y el presente de la obligación de enseñar la verdad en la iglesia. Ahora ya no se condena nada. Ahora prevalece la misericordia. Hay otro error terrible que asoma acá. Otro error, yo diría, espantoso que asoma aquí. Este, uno puede decir, bueno, está remotamente implícito, concedo, pero está. Y me refiero a que el modo retórico de establecer esta antítesis en otro tiempo, con mucha frecuencia, en cambio ahora, nos hace acordar al comienzo de la Epístola a los Hebreos. En otros tiempos y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres, dice el autor de la Epístola dirigiéndose a los judíos, por medio de hombres enviados por él llamados profetas. Ahora, en cambio, nos ha enviado a su único Hijo. En el texto de Pablo la antítesis está plenamente justificada, porque se trata de la contraposición entre las dos eras de la revelación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En otros tiempos y de muchas maneras, frecuentemente, habló a nuestros padres por medio de hombres enviados por él llamados profetas. Ahora nos ha enviado a su único Hijo, lo que trasciende radicalmente aquello otro. Si nosotros advertimos la analogía que la frase de Juan 23 tiene con esta, que no me parece una cosa descabellada, ni mucho menos, para cualquier conocedor y frecuentador de las Escrituras, hasta diría que es obvia, que hay un paralelismo clarísimo entre una construcción y la otra. Y por eso digo que acá hay implícito algo que es terrible, porque de alguna manera esta iglesia misericordiosa viene a ser a todo el pasado de la historia de la iglesia lo que Cristo a los profetas, lo cual generaría la idea de una nueva edad trascendente y superior, inmensurablemente superior a todo el pasado de la iglesia. Usted podrá decir, bueno, en el mismo discurso habla de la fidelidad a la tradición, de todo lo que se quiera, pero está lo uno y está lo otro. Empieza este párrafo diciendo que la verdad permanece siempre frente a las opiniones de los hombres. Perfecto. Pero al mismo tiempo crea una antítesis de oposición entre la iglesia de antes y la de ahora. Está lo uno y está lo otro. Y lo uno y lo otro pueden coexistir pacíficamente. ¿Hasta dónde? ¿En qué medida? Si nosotros quizá quitásemos de estas antítesis todo lo que tienen de vicioso, quizá pudiera ser. Pero lo que tienen de vicioso les es, diríamos, esencial. Están dichas como están dichas porque es lo que se quiere decir. Analizado este núcleo del texto que leímos, ahora quedan otras cosas importantísimas por comentar. ¿Por qué? Porque esta antítesis viene a su vez rodeada por una serie de consideraciones que vienen como a justificar o a excusar la falta de actitud definitoria y condenatoria. Como diciendo, de eso ya no hay necesidad. Esto puede ser la expresión de una convicción subjetiva del Papa Juan XXIII. Se puede conceder perfecta y pacíficamente esto. Ahora, admitido eso, lo que sí cabe plantearse es si esa convicción subjetiva se correspondía con la realidad o no. Y vamos a releer estos pasajes a los que aludo, ¿no? Que serían, dije, justificatorios de la actitud asumida, excusatorios de la falta del ejercicio definitorio y condenatorio del magisterio supremo y solemne. El primer pasaje en que asoma esa justificación es el inicial. Al iniciarse el Concilio Ecuménico Vaticano II, es evidente como nunca que la verdad del Señor permanece siempre. Vemos, en efecto, al pasar de un tiempo a otro, que las opiniones de los hombres se suceden excluyéndose mutuamente, y que los errores apenas nacidos se desvanecen como la niebla ante el sol. Detengámonos un poquitito en estas palabras. Primero dice que al iniciarse el Concilio Ecuménico Vaticano II, es evidente como nunca que la verdad del Señor permanece siempre. Acá de nuevo aparece esa ambigüedad del lenguaje que rodea al concilio y que veremos luego existe también en los documentos del concilio. ¿A qué ambigüedad me refiero? Acá se dice una verdad. La verdad del Señor permanece para siempre. Eso se cita escrituraria. ¿Sí? Uno puede, yendo al texto del Salmo, hacer algún problema o dificultad de traducción, ¿no? Y decir que hay verdad, hay que traducirla por fidelidad, ¿no? Pero la verdad del Señor permanece para siempre, es absolutamente cierto. Pero advirtamos que el Papa no se limita a decir la verdad del Señor permanece para siempre mientras las opiniones de los hombres van y vienen sobre la tierra. Esa afirmación es absolutamente del magisterio ordinario de la Iglesia, de siempre, ¿no? La verdad del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Mientras que las opiniones variables de los hombres van cambiando, van, vienen, hoy prevalecen unas, mañana prevalecen otras. Haría yo una afirmación complementaria para que esto se entienda bien y en el sentido del magisterio de siempre. La verdad del Señor permanece para siempre, por supuesto que se dice eminentemente de la verdad revelada, pero también abarca la verdad de orden natural, referida a principios universales y necesarios, que es siempre inmutable, y que también es, analógicamente hablando, verdad del Señor, porque es verdad que la ha puesto en el orden de la creación que la ha hecho. Verdad que puede estar al alcance de la inteligencia humana, pero no por eso es menos verdad del Señor. Es decir, es una verdad impresa, estampada por él en el orden de la creación. Y esta también permanece para siempre. Lo que fluctúa son las opiniones de los hombres que tratan de aproximarse a la verdad sin lograrlo. Eso sí. Y está bien dicho acá, las opiniones de los hombres que van y que vienen. Pero insisto, el texto no afirma sin más esto. El texto dice otra cosa. El texto dice, al iniciarse el Concilio Ecuménico Vaticano II, es evidente como nunca que la verdad del Señor permanece siempre. Y ahora ya no se ve que la proposición pueda salvarse como verdadera siquiera. Porque ¿de dónde es evidente que esa verdad, o sea, que la verdad del Señor permanece para siempre, es hoy día, octubre de 1962... más evidente que nunca? Primero que nada, si se refiere a la permanencia de la verdad revelada, en 1962 era más evidente que nunca que la verdad del Señor permanece para siempre. ¿En qué sentido? ¿Para quiénes? ¿Por qué? Uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Por qué dice que en este momento histórico es evidente más que nunca que la verdad del Señor permanece para siempre? Insisto, es una manera de justificar y excusar la abstención del oficio condenatorio. Evidente, claro, porque todo el mundo se da cuenta que la verdad del Señor permanece para siempre. ¿Y para qué tenemos que definir? Está claro. Pero es verdad esto. Es históricamente verdad. Porque esta es una afirmación histórica, ¿eh? Mientras que la verdad del Señor permanece para siempre es verdad de fe, y es también un dogma racional, la verdad, como dije, de principios universales y necesarios, permanece para siempre, como dice muy bien San Agustín, hablando de verdades eternas que están al alcance de la razón humana. Esas verdades son eternas porque son de siempre, permanecen para siempre, claro. No son verdades sobre cosas mutables y contingentes, que son verdades en cierto momento y en otro. La proposición que las enuncia es verdadera en cierto momento y en otro momento pasa a ser falsa, ¿no? Pero acá se está haciendo otra afirmación, y es que esa verdad es hoy más evidente que nunca. Eso es lo que es problemático por completo. ¿Por qué dije que hay una ambigüedad en el pasaje? Porque acá la verdad de fe enunciada va envuelta en otra afirmación que ya no es una verdad de fe. Y eso es un lenguaje ambiguo. ¿Está claro? Porque por un lado está haciendo un enunciado que es de fe, pero este lo está poniendo como contenido de un enunciado mayor que lo incluye, que ya no es de fe. A saber, hoy día esta verdad de fe es más evidente que nunca. ¿Es más evidente que nunca para quién? ¿En sí misma es más evidente? No, en sí misma tiene siempre la misma evidencia. ¿Es más evidente para quién? Habría que preguntarse. Y ahora me pregunto yo, ¿es más evidente para todos los católicos? No parece claro en absoluto que en 1962 esa verdad de fe fuese más evidente que nunca para todos los católicos. Más bien por el contrario, en ese momento existían corrientes y tendencias en el ámbito teológico que podríamos inscribir en una suerte de neomodernismo para el cual esa proposición está lejos de ser evidente. Corrientes y tendencias que en otras épocas de la Iglesia no existieron. Y por lo tanto, la proposición no solo no es verdadera, sino que es claramente falsa. Es evidente para los que no son católicos. ¿Para quiénes? ¿Para los protestantes? Tampoco en absoluto. Porque las variantes de la exégesis protestante y de la teología bíblica protestante que existen en el año 1962, siendo múltiples, solo en algunos de sus sectores admitirían una verdad que permanece para siempre. En otros, los que derivan, por ejemplo, de Bultmann, esa afirmación no se sostiene en absoluto. Es rechazada totalmente. Hay neomodernismos al interior de la Iglesia Católica. Hay concepciones absolutamente mutabilistas del contenido de la escritura en función de la interpretación subjetiva del creyente en el ámbito de las herejías protestantes. Es decir, hay infiltraciones de historicismo disolvente tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante. ¿A cuento de qué decir que esa afirmación es hoy día más evidente que nunca? No se ve. Ahora podríamos preguntar, ¿lo es evidente para el grueso de los hombres que están llamados a recibir el Evangelio aunque no lo hayan recibido? Para esos es más evidente que nunca que la verdad del Señor permanece para siempre. Primero que nada, que esos pueden no tener ningún concepto de verdad del Señor, ni saber que tal cosa existe. Entonces, ¿cómo van a entender que permanece para siempre? Pregunto yo. Si uno analiza un poco esta afirmación, se advierte por lo menos su opinabilidad y su endeblez, sino su palmaria falsedad. Y por eso yo he hablado acá de una ambigüedad en la expresión, ¿no? Porque cuando usted encierra una afirmación que es de fe en el ámbito de otra proposición que es opinable, retóricamente puede producir el efecto de que la opinión, aun cuando carezca de fundamento, sea aceptada junto con la verdad de fe que contiene. Y esto es una estrategia retórica de muy baja laya. Ahora paso a otras expresiones que están en la misma línea. Dice la oración siguiente, vemos en efecto, leo de nuevo, al pasar de un tiempo a otro, que las opiniones de los hombres se suceden excluyéndose mutuamente y que los errores, apenas nacidos, se desvanecen como la niebla ante el sol. Y ahora nos topamos con dos afirmaciones distintas que están puestas en una misma oración de conjunto. Una es, vemos en efecto al pasar de un tiempo a otro que las opiniones de los hombres se suceden excluyéndose mutuamente. Bien, esta afirmación puede ser correcta y verás, ¿no? Las opiniones de los hombres, si son contradictorias, se excluyen mutuamente. ¿Sí? No es del todo correcto, descriptivamente hablando, desde el punto de vista histórico, decir que se suceden unas a otras excluyéndose mutuamente, porque opiniones excluyentes pueden ser perfectamente coetáneas, ¿no? No necesariamente se suceden, coexisten en la historia también. No es cuestión de sucesión, ¿no? Puede haber opiniones contradictorias en el mismo momento. Pero Además, acá quiero hacer una reflexión que me parece importante. Cuando dice, las opiniones de los hombres se suceden excluyéndose mutuamente, oponiendo las opiniones de los hombres a la verdad del Señor que permanece para siempre, la oposición tampoco es del todo exacta en su tenor literal. ¿Qué es lo que en la Escritura se contrapone a la verdad que permanece para siempre? No las opiniones de los hombres, sino los errores de los hombres. Porque atención, si hablamos objetiva y rigurosamente de opiniones, y de opiniones que surgen de la reflexión humana, opiniones las hay en toda disciplina científica y rigurosa, empezando por la Sacra Teología. Y en todo tiempo ha habido, sobre cuestiones disputables en buena teología católica, opiniones contrapuestas. Las ha habido, las hay, las habrá. Porque cuando entramos en terrenos que son opinables, puede haber una opinión o la otra. Opiniones que se excluyan entre sí en cierto plano y que en cierto plano no se excluyan, sino que sean complementarias, porque se pueden conciliar en un principio superior que ninguno de los opinantes ha advertido, y que de alguna manera recoge lo que hay de verdad en una opinión y en la otra, sin caer en la unilateralidad que las hacía excluyentes. Y ese tipo de opinión está en la línea de la verdad, porque se funda en ella, y contribuye a la profundización de la inteligencia de la verdad, en toda ciencia. Son opiniones que obedecen al modo de conocer de la naturaleza humana, que no conoce toda la verdad de una sola vez, sino que puede ir profundizando el conocimiento de la misma verdad que ha recibido, ya sea sobrenaturalmente, ya sea naturalmente. Ese espectáculo de las opiniones de los hombres que se van sucediendo en el tiempo, más bien habría que remitirlo a las opiniones erróneas, diría yo, ¿sí? Que van, que vienen, los errores. Pero si los errores se van oponiendo en el tiempo, un error, otro error, ¿se pueden oponer dos errores? Y que es claro que sí. Porque así como caben opiniones excluyentes entre sí en el ámbito de la verdad, porque se fundan en los principios de la verdad, cabe opiniones excluyentes entre sí en el ámbito del error, porque se fundan en principios falsos, tanto el uno como el otro. Baste pensar en las querellas entre las sectas protestantes a lo largo de su historia. Todas parten de principios falsos, pero se oponen en opiniones que se excluyen entre sí. Baste pensar en las variadas corrientes del marxismo y del neomarxismo, que, partiendo unos y otros de principios igualmente falsos, sostienen opiniones que se excluyen entre sí. Lo que quiero decir es que la línea divisoria fundamental no está entre opinión excluyente de otra opinión, sino más bien entre la verdad y el error. Pero aquí se dice una cosa. La primera afirmación se puede reflexionar, meditar y aceptar en cierto sentido, ¿no? Las opiniones de los hombres se suceden excluyéndose mutuamente. Pero la segunda ya es mucho más problemática. Esta que dice, y que los errores apenas nacidos se desvanecen como la niebla ante el sol. ¿Esto es así? ¿Los errores apenas nacidos se desvanecen como la niebla ante el sol? Se supone que está haciendo una afirmación sobre la historia, ¿no? Está planteando un panorama histórico, al menos de la época inmediata al concilio, ¿no? Ahora, hablemos de la historia en general, o hablemos de esa época. Los errores apenas aparecidos se desvanecen como la niebla ante el sol. Si uno trata de entender a qué se quiere referir objetivamente esta frase, es muy difícil entenderlo, ¿no? Yo la verdad que creo que es una afirmación tan inexacta como caprichosa. No. Los errores se desvanecen una vez aparecidos como la niebla ante el sol. Por ejemplo, el error del judaísmo que rechazó nuestro Señor Jesucristo se ha desvanecido de un día para el otro como la niebla ante el sol? ¿O ya lleva más de 2000 años? Pregunto yo. Es un ejemplo. ¿Los errores protestantes se han desvanecido una vez aparecidos en el siglo XVI como la niebla ante el sol? Y soles hubo allí, ¿eh? ¿Y qué soles? Culminando en el Concilio Tridentino y en todos los santos doctores que hubo en ese tiempo. Opugnadores de los errores protestantes y santos que con su ejemplo los contradijeron y que dieron su vida como mártires de la verdad. ¿Y se desvanecieron los errores como la niebla ante el sol? ¿O perduran hasta el día de hoy? Y para ir a un horizonte más próximo, los errores del pensamiento inmanentista que formalmente se despliegan en toda su amplitud a partir del siglo XVIII, ya sea en su variante iluminista, ya sea en su variante romántica, esos errores nefastos del inmanentismo antropolátrico, ¿se han desvanecido de un día para el otro como la niebla ante el sol, o persisten con múltiples ramificaciones y manifestaciones hasta el día de hoy? Estas preguntas las hago yo hoy día, 8 de septiembre de 2020, pero se podían hacer tal cual las he formulado el 11 de octubre de 1962, cuando se pronunciaba este discurso. Porque no estoy hablando de errores que hayan nacido después. Estoy hablando de errores nacidos antes. Y que en la época en que este discurso fue pronunciado, no tenían el más mínimo atisbo ni amago de desaparecer como la niebla ante el sol. Uno puede decir, bueno, el Papa a lo mejor percibía que todos los judíos se iban a convertir en ese momento, que todos los protestantes iban a ser católicos y que todos los inmanentistas habían descubierto la verdad del Evangelio. Bien. Sería una percepción absolutamente inobjetiva. Es lo mínimo que se puede decir. Que no correspondía en absoluto a la realidad. Acá aparece otra característica de esta tesitura que se manifiesta en el discurso inaugural y que se va a manifestar a lo largo del concilio, que es una suerte de optimismo voluntarista, diría yo. ¿Y que consiste en qué? Yo diría dos cosas. Uno podría vislumbrar dos notas en este optimismo voluntarista. Una, la idea de que el tiempo actual es mucho mejor que cualquier otro. Y que aún con sus errores, con sus desvíos, está muy próximo a la verdad. Muy cercano a la verdad. Mucho más que en otras épocas. ¿Sí? Los errores se han ido disipando, han ido desapareciendo. Por el progreso de la historia. Esta sería la componente progresista de ese optimismo voluntarista que radicaría en una percepción incorrecta de la historia. Pero después está la otra componente que sería más bien el aspecto voluntarista, ¿no? No ya optimista, sino la idea de que con decir que las cosas son buenas ya se hacen buenas. Como si hubiese en la palabra mano una especie de poder creador, ¿no? Yo digo que es bueno, entonces es bueno. Se hace bueno. Lo hago bueno con mi palabra. Uno podría decir que detrás de eso late una especie de confianza en la eficacia de la gracia de Dios y de la obra divina. Y eso sería un optimismo bien fundado. Pero si se confunde la eficacia de la gracia de Dios con una presunta eficiencia de los modos de decir y de obrar propios, y especialmente cuando esos modos de decir y de obrar no tienen arraigo en la tradición, sino que son una flagrante innovación, entonces ya la actitud de profunda fe se trueca en una especie de temeraria vanidad. Si uno no se pone a reflexionar sobre esto que acabo de decir, lo he nombrado como optimismo voluntarista, quizá se pueda analizar desde otras categorías más ajustadas, no se puede entender, si uno no se plantea la problemática que estoy tratando de asumir con esa categoría, no se puede entender una afirmación como esta de que los errores apenas nacidos se desvanecen como la niebla ante el sol. Esto puede valer para el hombre de fe robusta que ve aparecer el error y se pone de rodillas delante de su Señor y recibe la luz de la verdad y ve desaparecer el error como la niebla ante el sol. Bueno, pues estamos hablando de una experiencia espiritual del creyente con una mente profundamente bien formada en la verdad de la doctrina católica. Eso no se puede afirmar como una proposición general referida al contexto histórico. Pero aun cuando la remitiésemos a eso, que no es el caso de esta afirmación, que no se puede interpretar en ese sentido, quedaría en pie que para tener esa mente bien formada se está apoyando en el magisterio de todos los siglos que ha tenido la severidad de definir la verdad y condenar el error. Si no, caeríamos en una concepción subjetivista de la fe más propia del protestantismo que del catolicismo. O sea, una concepción deforme de la fe, no la recta noción de la fe cristiana. Otras expresiones que están en esta misma dirección son las que vienen después del núcleo doctrinal de este pasaje. Vuelvo a leer. No es que falten doctrinas falaces, opiniones, conceptos peligrosos que hay que prevenir y disipar. O sea, errores hay hoy día. Dice, no es que falten doctrinas falaces, o sea, doctrinas falsas apoyadas en argumentos falaces, ¿no? Hay que entender. Opiniones. De nuevo, la palabra opinión está usada de una manera que es hasta cierto punto problemática. Conceptos peligrosos que hay que prevenir y disipar. Opiniones peligrosas, bien que sí, opiniones falsas. Pero una vez que admitido este hecho, añade: pero ellos están ahí en evidente contraste con la recta norma de la honestidad. En evidente contraste con la recta norma de la honestidad, ¿para quién? Para el que la conoce y la admite. Es decir, o objetivamente hablando, claro, objetivamente hablando, todos los errores están en contraste evidente en sí con la recta norma de la honestidad. Claro. Acá está hablando más bien de errores prácticos, o sea, de errores en el orden moral, porque los contrasta con la recta norma de la honestidad, ¿no? Es como si los errores en materia puramente dogmática estuviesen acá ausentes, no existían errores dogmáticos, según esto, solamente errores morales. ¿Por qué contraste con la recta norma de la honestidad solamente? Esto es un problema, ¿no? Pero supongamos que hablase de todo tipo de error, que en la práctica, aún los dogmas que son de carácter especulativo, tienen consecuencias prácticas, eventualmente o necesariamente, y se contrasta la verdad con el error, como el extravío frente a la recta norma de la honestidad, ¿no? El extravío del error y la verdad es la recta norma de la honestidad. Pero agrega esto: y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenarlos. Acá viene la más clara justificación y excusa para la abstención del oficio condenatorio, ¿no? Porque ¿para qué va usted a tomarse el trabajo severo de condenar el error si los hombres en su conjunto ya están a un pasito de condenarlos por sí solos? ¿Está claro? A esos errores, opiniones falsas, doctrinas mal fundadas, concepciones peligrosas. Los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenarlos, y en especial, agrega, aquellas formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. La excesiva confianza en los progresos de la técnica, el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. Bien. Ahora detengámonos un poquitito en esta parte del discurso. Cuando dice que todos esos errores, concepciones peligrosas, opiniones falsas, están ahí en evidente contraste con la recta norma de la honestidad, de nuevo está afirmando una evidencia que desde el punto de vista histórico no se sostiene. ¿Qué es el evidente contraste con la recta norma de la honestidad? Hay un plano en el que uno podría decir, bueno, esto es correcto, en el sentido de que la Iglesia siempre ha permanecido señalando cuál es la recta norma de la honestidad frente a todos los errores y extravíos del mundo, ¿no? Está objetivamente manifiesta para quien la quiera recibir. Ahora, ese manifiesto contraste implica que todos son conscientes con claridad de cuál es la recta norma de la honestidad, que lo que los católicos en la fe verdadera entendemos que es la recta norma de moralidad aparece para todos como la recta norma de moralidad. Porque si quiere decir esto, en octubre de 1962, semejante afirmación es absolutamente inexacta desde el punto de vista descriptivo. Y eso tiene que ver con la afirmación que sigue. Que los errores, las opiniones perniciosas, han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenarlos. ¿Es así? De nuevo, esta es una afirmación totalmente inobjetiva, ¿no? Si uno se pone en el año 1962... Uno puede decir que en Europa, en Asia, en América, en el mundo entero, en ese momento, todos los hombres estaban dispuestos o a punto de condenar los errores perniciosos que circulaban en el mundo. Eso se puede afirmar realmente. Con el añadido siguiente, y en especial aquellas formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. La excesiva confianza en los progresos de la técnica, el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. A ver, estamos en 1962. El Papa vive en una Europa dividida entre, como hemos dicho en la clase pasada, entre un bloque bajo la hegemonía soviética, con sociedades profundamente descristianizadas en su mayoría, salvo alguna excepción, después de tiempo de comunismo, que la Unión Soviética ya llevaba para ese entonces de 1918, ¿no?, hasta el 62, un poco menos de 50 años, ¿no? Y en todos los países bajo el régimen comunista soviético, originalmente también, al mismo tiempo, valga esto para Ucrania, para Bielorrusia, para todas las repúblicas del Turquestán, etc. Bien. Y luego tenemos los países bajo la detrás de la cortina de hierro, que han caído bajo la hegemonía soviética desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos así ante un mundo formalmente ateo en sus leyes, sus constituciones políticas, en sus sistemas de enseñanza, en toda su presunta cultura oficial? Estamos hablando de millones de personas, ¿no? Y de países que han sido cristianos durante siglos. Y se puede decir que los hombres por sí solos están por condenar especialmente aquellas formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. Ah, bueno, pero tenemos el occidente. Y el occidente de Europa, se puede decir que en ese momento, bajo la hegemonía económica y política de los Estados Unidos de Norteamérica, el otro gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, que impone su democratismo y sus esquemas de producción capitalista, imperialista, a la Europa occidental, estamos frente a unos hombres que están dispuestos a condenar las formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. Estamos en 1962, donde toda la Europa occidental, salvo el oasis supérstite que representan España y Portugal, está sumergido en un progresivo ateísmo o indiferentismo religioso, en una progresiva descristianización de las costumbres, en una progresiva promulgación de leyes anticristianas, contrarias a la ley de Dios, leyes de divorcio, de aborto, estoy hablando de la Gran Bretaña, de Francia, de la misma Italia, gobernada, como he dicho, por un contubernio entre demócratas cristianos y comunistas, de Alemania, partida, despedazada y sometida. De los países escandinavos, por supuesto, con regímenes socialistas desde principios del siglo XX y descristianizados de manera feroz. Los hombres están por condenar las formas de vida que desprecian a Dios y a su ley en una Europa en la que están en auge los existencialismos ateístas, los neomarxismos de toda la Asia, y ahora hablo del occidente europeo, no ya del bloque soviético. Las formas de pensamiento inmanentistas con sus múltiples ramificaciones, todas las variantes del lingüisticismo y del hermeneutismo que tienen amplia presencia ya entonces en las universidades de Europa. Uno en realidad no sabe acá de qué se está hablando. Pero además están por condenar la excesiva confianza en los progresos de la técnica. El mundo soviético, y lo mismo, analoguemos después a la China comunista, que es todo un gran mundo, un universo, con centenares de millones de hombres, que para este momento viven bajo el oprobioso régimen de Mao, con un Estado también militantemente ateo y contrario a las leyes más elementales del orden natural. Un Estado destructor hasta de la familia en su forma natural, que se apropia de las personas como si fuesen cosas para su uso, para uso del Estado, digo, ¿no? Prácticamente desde su nacimiento, y aún desde antes de su nacimiento, limitando la cantidad de hijos que cada familia puede tener, y forzando el aborto de los supernumerarios. ¿De qué se está hablando acá? ¿Ese mundo comunista no vive fascinado por los progresos de la técnica? ¿Y el mundo capitalista de los Estados Unidos no vive fascinado por los progresos de la técnica? Hasta el pobre Japón vencido ya ha entrado en la fascinación por los progresos de la técnica, bajo la hegemonía norteamericana y al servicio de un capitalismo radicalmente inmoral y desorbitado. ¿No estamos en plena carrera astronáutica, espacial, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para este momento histórico? Pregunto yo. ¿Y eso no es fascinación por los progresos de la técnica, llevado a su diría hasta límites grotescos. Habrá quien pone primero un satélite en órbita, quien envía primero un cohete espacial a la luna, quien hace girar un satélite con un perrito adentro o con un astronauta adentro. Si eso no es fascinación por los progresos de la técnica, y eso no existía en ese momento, no era lo que atraía la atención de los hombres sobre la faz de la Tierra. Se puede decir que ya los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenar esto, la excesiva confianza en los progresos de la técnica. En este caso, quizá hoy en día existen algunas corrientes de pensamiento más afines a eso. Y si uno busca algo correlativo en la en el contexto histórico en que se está hablando acá Juan Mentirés, habría que pensar en algunas diatribas anticapitalistas del neomarxismo de Marcuse, que inciden de alguna manera en el hipismo norteamericano. Pero en esos casos, si bien se puede hablar de un desprecio del consumismo y de la fascinación por la técnica, de lo que no se puede hablar es de un rechazo de las formas de vida que desprecian a Dios y a su ley, porque en toda esa ideología de lo que se trata es precisamente de afirmar al hombre por el hombre mismo con desprecio de Dios y de su ley. De todas maneras, en ese contexto en que se está hablando aquí, esas son ideologías absolutamente minoritarias. De modo que la afirmación general, los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenar estos errores, no se sostiene en absoluto. Ni siquiera hoy se sostiene, a pesar de cierta difusión mucho más amplia de ecologismos naturalistas que hasta cierto punto desprecian lo tecnológico, hasta cierto punto, o en alguna medida, y que son igualmente nefastos por su inmanentismo radical, dicho sea de paso. Y lo otro que parecen estar por condenar es el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. Esto ya parece una afirmación incluso contrafáctica, ¿no? Es decir, parece estar describiendo un mundo de fantasía que poco o nada tiene que ver con el mundo de 1962. En el que la ambición de los bienes materiales y del progreso inmanente en el terreno de las comodidades de la vida impregna a toda la humanidad bajo el comunismo, bajo el imperialismo, y aún en los países que no están regidos ni por un sistema ni por el otro, existe, sí, el anhelo del confort, que no en vano es una palabra inglesa, el anhelo de la comodidad de la vida, ¿no? Hasta el punto de que esas comodidades en gran medida son proclamadas como derechos de los hombres, como condiciones elementales que hacen digna la vida, ¿no? Y tienden a incluirse en muchos discursos, hasta en el decoro de la vida humana, ¿no? Esto es un problema enorme, porque acá, digo, topamos con la máxima excusa y justificación de la abdicación del oficio de definir y condenar, que sería que los hombres ya están por sí solos por condenar. Pero atención, ¿por condenar qué? Tres cosas se mencionan acá, ¿no? Condenar las formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. Es un hecho que eso no se daba. Es otro hecho que después del Concilio Vaticano II, esa condenación por los hombres de las formas de vida que desprecian a Dios y a su ley, lejos de haber progresado, esa condenación ha retrocedido. Y ha retrocedido al punto de que hoy día esas formas de vida ni siquiera son condenadas por muchos cristianos y por muchos católicos. Porque me pregunto yo, las formas de vida política que se basan en un positivismo constitucionalista que no respeta la ley natural, no son formas de vida que rechazan a Dios y a su ley. ¿Y quién condena hoy esas formas de vida política? La implantación de sistemas legislativos en los cuales todas las religiones tienen los mismos derechos y son iguales. Eso no es una forma de vida que desprecia a Dios y a su ley. ¿Y quién condena hoy día eso? Digamos que para el año 1962, por lo menos, el grueso de los católicos condenaba eso. Se podrían hacer salvedades históricas, por supuesto. Hablar de la democracia cristiana italiana, por ejemplo, que lejos de condenar eso lo auspiciaba, como todas las democracias cristianas del mundo, porque eran más demócratas que cristianos. Se prohíbe de los Estados Unidos y su ideología americanista, para la cual la democracia es el mesías político de la humanidad y por lo tanto está al mismo nivel del Evangelio o por encima de él, ¿no? Y aún para muchos católicos norteamericanos. Bien. Pero todas esas deformidades no son la verdad. Al contrario, eran un error. Y en el caso del americanismo, un error expresamente condenado por el magisterio de la Iglesia bajo el pontificado de León XIII. La excesiva confianza en los progresos de la técnica. Todo el mundo estaba por condenar eso. Ya hemos dicho que la afirmación fácticamente no se sostiene. Ni tampoco hoy día se da eso. Que todo el mundo esté... Los hombres hoy día están dispuestos a condenar la excesiva confianza en los progresos de la técnica. ¿Dónde se ve eso? Que cualquier cosa que se llame científica o tecnológica, ya con solo nombrarla así, es aceptada o aceptable. Por inmoral que sea. La patente de científico o tecnológico es una patente que hace triunfal a cualquier acción. Si la técnica, si el progreso de la tecnología con cierto fundamento científico lo puede hacer, ha de hacerse. Esa fascinación no existía en 1962, ciertamente que sí. Y no existe hoy en día. Existe amplísimamente. No ha cesado. Quizá en ciertos aspectos se haya incrementado todavía. Y el tercer error que menciona es el sostener un bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. Digamos así, una especie de comodismo materialista, confortismo de la vida social. Pero atención, todos estos errores, estos tres rubros de error que se mencionan acá, no son errores que están incluidos en un error más amplio, que es el del inmanentismo antropolátrico, pregunto yo. Y parece claro que sí. Entonces, ¿por qué referirse a estos tres aspectos del error sin ir a sus raíces? Porque si hablamos de condenar doctrinas, no hay que condenar las consecuencias últimas de la doctrina, hay que condenar la doctrina misma. La raíz de los extravíos. El error primario. Y añade, cada día están más convencidos los hombres, se sobreentiende, ¿no?, del máximo valor de la dignidad de la persona humana y de su perfeccionamiento y del compromiso que esto significa. La frase aún referida al hombre como descriptiva del horizonte histórico de la época es inaceptable. No me voy a extender en esto, pero basta confrontarla con las concepciones que ni siquiera hablan de persona y que son las que prevalecen tanto en la Europa comunista como en la Europa democratista, como en los Estados Unidos, como en vastos sectores de nuestra América hispánica, ¿no? Ni hablemos del Asia bajo el comunismo de Mao, ¿no? Vastos mundos en que el mismo término persona ya no significa absolutamente nada. En 1962, quiero decir, ¿eh? Cada día están más convencidos del máximo valor de la dignidad de la persona humana y de su perfeccionamiento y del compromiso que esto significa. Pero ahora, absteniéndonos de que existe un vasto mundo al cual esto no se puede aplicar, la frase misma es de una incompletud terrible. ¿Por qué digo esto? Porque dice que los hombres están más convencidos cada día del máximo valor de la dignidad de la persona humana. ¿Qué es eso? Bajo esa expresión se pueden entender cosas muy distintas. Fíjense que en la continuidad de la frase la expresión quiere decir que la gente está próxima a condenar los errores. Yo he hecho notar que los tres errores que menciona el texto de Juan 23 tienen como raíz el inmanentismo antropolátrico. Ahora, esta frase que dice como final del párrafo no es compatible perfectamente con toda clase de inmanentismo antropolátrico. Porque no dice el valor propio de la persona humana dentro del orden de la creación. Que sería una expresión cristiana. Habla del máximo valor de la dignidad de la persona. ¿Máximo valor? ¿La dignidad de la persona humana es el máximo valor? Esto es lo que afirmaría cualquier antropólatra. No hay nada superior a la persona humana. Máximo es el superlativo de grande. Si yo digo que el valor de la dignidad de la persona es lo máximo, pero ¿es lo máximo en qué orden? ¿Es lo máximo simpliciter o lo máximo secundum quid, diría el escolástico? Máximo simpliciter, niego, y niego rotunda, tajantemente, porque el máximo bien es solo el sumo bien, y el sumo bien es Dios, no la persona humana, que es un bien finito, parcial, relativo, creado. Porque es creado, se sigue todo lo demás. Que sea finito, como bien, que sea parcial, es parte de un orden que lo incluye, no es el supremo en el orden, y es relativo, porque su bondad y dignidad son en relación al sumo bien. Y de ahí que sea un bien subordinable. En cambio, si yo digo sin más que es máximo, parece que todo se subordina a él. Insisto que la frase como está dicha, obviamente, se puede hacer el esfuerzo benévolo de salvar su significado cristianamente, pero está dicha en absoluto cuando debiera explícitamente estar dicha de modo relativo. Y acá es donde de nuevo la retórica viene a oscurecer la posible claridad de la doctrina. ¿Por qué es dicha así la frase en lugar de ser dicha como corresponde? ¿Por qué no queda explícito el carácter secundum quid de esta afirmación? La dignidad de la persona humana puede ser máxima si se la confronta con las criaturas inferiores al hombre, ¿no? O sea, en cierto orden de la creación, en cierto orden parcial del ser creado, uno puede hablar de la máxima dignidad de la persona creada. La primacía de lo espiritual sobre lo material, de la persona sobre las cosas. ¿Está claro? Pero si hablo de una persona creada, de las personas creadas, sean humanas, sean angélicas, estoy hablando de realidades finitas, creadas, y por lo tanto relativas al sumo bien. Que hablando simpliciter nunca tienen la máxima dignidad. Bueno, se sobreentiende que se está hablando de la criatura. Se sobreentiende, pues se diga expresamente para que no haya que sobreentenderlo. Y no hay que darlo por sobreentendido en un contexto histórico, cultural, en el cual la antropolatría es precisamente el principal error que se opone, con todas sus variantes y formulaciones y con todas sus consecuencias, entre las cuales están las tres que menciona el Papa en este pasaje, se opone a la verdad de la fe. Es precisamente lo que no hay que dar por sobreentendido frente a los errores que pululan en ese contexto. Es lo que hay que reafirmar expresamente. Ese carácter relativo, parcial y finito de la dignidad del hombre. Por ser persona creada. Todas estas expresiones que acabo de analizar podrían ser defendidas desde cierta tesis que ahora voy a presentar. Ahora, a todo lo que llevo dicho, hago una objeción posible. ¿Sí? Toda la composición histórica, toda esta visión histórica que el Papa tiene, no se puede justificar atendiendo a que está hablando en el horizonte, en el contexto de la Europa y del mundo posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Frases como que los hombres por sí solos hoy día parece que están por condenar los errores, ¿no? En especial aquellas formas de vida que desprecian a Dios y a su ley. ¿No estará el Papa pensando, por ejemplo, en una realidad histórica como la de los juicios de Nuremberg, por ejemplo? No está pensando en esto, tiene razón, ¿no? Si uno dice, claro, todos los hombres se alzan para condenar los crímenes contra la ley de Dios y contra Dios. Hasta tienen que recurrir a reconocer una especie de ley natural en virtud de la cual hacer los juicios, porque no pueden apoyarse en ninguna legislación positiva. Entonces los hombres están a punto de condenar los errores. Estos hombres que han salido de los terribles padecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ocasionados por regímenes contrarios a la ley de Dios y a Dios mismo, han superado ya el rechazo de Dios y su ley, la excesiva confianza en la técnica, la exaltación de un bienestar exclusivamente material. Es una objeción de la que yo creo que hay que hacerse cargo. Puede ser que la experiencia personal del Papa y de los hombres de su generación los lleve a tener una perspectiva de ese tipo. Pero esa es una cuestión de orden subjetivo, que en todo caso lo que puede hacer es contribuir a que se nos haga comprensible desde cierto punto de vista la mirada que del mundo tiene el Papa como hombre o ciertos hombres de su generación, con cierta ideología que les hace ver las cosas de esa manera. Y este último aditamento es fundamental. Porque ahora, si uno tiene que considerar objetivamente la cuestión, la objeción valdría si, primero, esos estados vencidos y los regímenes y las ideologías que sustentaban esos estados vencidos en la Segunda Guerra Mundial hubiesen sido el todo de la ideología inmanentista antropolátrica, o hubiesen sido exclusivamente una manifestación de eso. Aún esto segundo es opinable. Aún esto segundo es altamente opinable. ya sea para la Alemania nacionalista, ya sea para la Italia fascista y más todavía para esta segunda. Pretender que lo que se ha vencido así es la encarnación del mar sobre la tierra y que a partir de así todo es optimismo y puede ser optimismo maravilloso, porque fuera de eso todo es bueno y los hombres quieren que vuelva Dios con su ley y la austeridad de la sociedad cristiana y la subordinación de la ciencia y de la técnica a la sabiduría de la fe, pretender eso ya es pretender una cosa que no se corresponde en absoluto con la realidad histórica. Porque los regímenes comunistas que existían en el mundo en ese momento, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto partes de ese mundo de posguerra como victoriosos, y ampliamente victoriosos, acrecentados en su poder, al punto de promover revoluciones de su ideología en diversos puntos del planeta, sobre todo en África y en Hispanoamérica. Pretender que esos regímenes representan hombres que están dispuestos a condenar por sí solos las formas de vida que desprecian a Dios y a su ley, parece de una falta de discernimiento, de una falta de inteligencia y de una falta de clarividencia realmente espeluznante, de una cerrazón y de una ceguera mental inmensas. Es querer ver lo que no existe. Es pretender que la realidad es lo que no es. Cuando esos regímenes eran, y en la medida en que persisten, son tanto o más contrarios a Dios y a su ley que los regímenes de la Italia fascista o de la Alemania nacional socialista. Ah, bueno, pero eso no es lo que dice la propaganda de la posguerra. La propaganda de la posguerra es propaganda ideológica. Y el Papa no tiene derecho a fundar su perspectiva histórica en una propaganda ideológica. Propaganda ideológica que se puede discutir largo y tendido. Y que hay que ver hasta dónde tiene fundamento in re. Pero es la propaganda de los soviéticos y de los norteamericanos. Es la propaganda de los vencedores. Se puede, entre las consideraciones que establecen los objetivos de un concilio, fundar la propia perspectiva histórica en la propaganda de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial? Pregunto. Y mi respuesta es terminantemente no, no hay derecho a semejante superficialidad, trivialidad y debilidad mental y moral. Hay una sola cosa que me falta por comentar de este pasaje que he leído. Después de decir que en nuestro tiempo la esposa de Cristo prefiere usar de la medicina de la misericordia más que de la severidad, añade: piensa que hay que remediar a los necesitados mostrándoles la validez de su doctrina sagrada más que condenándolos. Es lo último que me queda por comentar de todo este texto. Obviamente que esto no es más que un apéndice a la antítesis que señalamos de entrada y que es el corazón de todo el pasaje, ¿no? Después está todo lo que lo rodea como justificación de la actitud. Una primera cosa que quiero comentar es que la actitud el Papa se la atribuye a la Iglesia, cuando se la tendría que atribuir a sí mismo. Porque el sucesor de Pedro habla en voz de la Iglesia cuando enseña doctrina de fe, cuando define una doctrina de fe, cuando condena los errores opuestos a la fe basándose en la definición dogmática. Si no, habla por cuenta propia. Y cuando hace consideraciones de carácter histórico como estas, o habla de la preferencia por una actitud más que por otra, ambas en principio posibles desde el punto de vista de la doctrina cristiana. Uno puede preferir cumplir con el deber de justicia o templarlo con cierta misericordia, aunque en realidad el que tiene el deber de justicia no puede dejar de cumplirlo sin más alegando misericordia. Podrá templarlo con la misericordia, pero no omitirlo. no omitir su cumplimiento, porque sigue teniendo el deber. Insisto, podrá templarlo con la misericordia, podrá acompañarlo de gestos de misericordia, podrá reducir la severidad en la aplicación de la justicia, pero no dejar de cumplir el deber. No tiene derecho eso. Dejar de cumplir el deber en absoluto, no. Es una cuestión moral, de moral pastoral, de términos de carácter fuertemente ideológico, nos ocuparemos luego, porque rodean todos estos documentos. Pero hay tres términos o tres expresiones que trataremos en una clase aparte, porque hacen a lo que podemos llamar la ideología que rodea al concilio en cuanto a la autoconcepción del concilio en la mente de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Pero eso lo voy a tratar luego, porque eso ya no se refiere a los objetivos, sino a la ideología desde la cual se concibe al concilio mismo como hecho histórico. Esta frase dice: piensa que hay que remediar a los necesitados mostrándole la validez de su doctrina sagrada más que condenándolos. Es una frase de nuevo llena de una retórica que en este caso me atrevo a calificar de tramposa. Son frases que hay que reflexionar. Yo leo este y a lo mejor no se advierte. Voy a señalar a qué me refiero. Uno puede leer un texto en muchos niveles de profundidad y con mayor o menor atención, ¿no? Y además puede leerlo con una actitud sumamente benévola que registra solamente lo rescatable del texto y lo demás lo deja en una nebulosa impensada. O puede leerlo con esta, con este rigor y agudeza que no quiere retroceder ante la dimensión criticable y rechazable de los textos, que es lo que estoy haciendo yo. Pero esta frase es un ejemplo de mala retórica, de esa que los clásicos dicen que es propia de los sofistas. ¿Por qué? Porque dice, la iglesia piensa. Ahora, de nuevo, es la iglesia y no él, cuando debiera decir yo pienso. Eso lo repito. Porque está adoptando una opción en cuanto al modo de ejercer su oficio, que es de él, no es de la iglesia. No es la iglesia la que piensa así, es él el que piensa así. Y él no es la iglesia. Insisto, el Papa habla con la voz de la iglesia cuando enseña la doctrina de la fe de siempre, cuando enseña la verdad revelada. No cuando expone una opinión personal o un parecer personal sobre esto o sobre aquello, aun cuando sean materias de su oficio o que hacen a la concepción del modo de ejercer su oficio. Yo prefiero hacerlo así, eso es lo que tiene que decir. Yo prefiero esto y no esto otro, no la iglesia. En esto hay un desplazamiento retórico ya insatisfactorio, en esta identificación de sus preferencias personales con la iglesia. Piensa, se supone que la iglesia, que hay que remediar a los necesitados mostrándoles la validez de su doctrina sagrada más que condenándolos. Y ahora hago clara referencia a lo siguiente. Lo que el magisterio ha condenado siempre son errores doctrinales. No se entiende por qué habla acá de que la misericordia consiste en mostrarles a los que están en el error la validez de la doctrina verdadera más que condenarlos a ellos. No se trata de condenarlos a ellos. Se trata de condenar el error en que los hombres han caído o pueden caer. Eso es lo que compete al magisterio. Porque una cosa es la definición de la verdad y la condenación del error, y otra cosa es la pena al que pertinazmente permanece en el error. ¿Se entiende? Y ha sido siempre así. Si ante la condena de sus errores por el Concilio Primero de Nicea, Arrio se hubiese retractado, Arrio no hubiera sido excomunicado. Y lo mismo valga para los luteranos respecto del Concilio de Trento. Y para cualquier otro caso. La condena del error es el oficio del magisterio. La condena de un hereje ya es harina de otro costal. Es un proceso canónico por el cual, si se trata del proceso eclesiástico, se termina en la pena de excomunión. Si es que el hereje permanece tal. O sea, si el que está en el error sostiene, a pesar de la definición de la Iglesia, el error mismo que ha sido condenado. Queda excluido de la comunión de la Iglesia por esa misma pertinacia en el error, que es en lo que consiste la herejía, en separarse de la fe de la Iglesia. La palabra herejía viene de un término griego que significa eso, separación. Y el que sostiene una doctrina contra la fe de la Iglesia, sabiendas de que eso es de fe y ha sido definido como tal por el magisterio solemne y definitorio, ese es hereje. La pena que en el orden civil le compete al hereje ya es cuestión de la ley civil, que puede al respecto ser más o menos severa. Otra cosa. ¿Qué grado de severidad corresponda en el ordenamiento civil a ese respecto? Es algo que ha variado a lo largo de la historia del cristianismo, pero también sería de una enorme superficialidad sentirse superior a todas las edades precedentes, porque hoy día ningún Estado condena la herejía y en cambio antes los Estados cristianos la condenaban. Y la condenaban con la pena capital. Esa es una cuestión del orden jerárquico de los bienes. ¿Cuál es el bien que la ley quiere proteger y cuál es el bien que a la ley civil no le interesa proteger en absoluto? Creerse que hoy día somos mucho más civilizados y misericordiosos, porque en los estados actuales, aun cuando haya mayoría de cristianos, no se condena la herejía, es un sentimiento de superioridad verdaderamente problemático y en alguno de sus aspectos hasta repulsivo, porque pasa por alto el olímpico desprecio de la verdad revelada, que es la fuente principal de ese no y el relativismo religioso y el indiferentismo religioso, que son la fuente fundamental de ese no considera la herejía como un crimen en el orden del derecho penal, del derecho del Estado, que lo es en el orden del derecho eclesial, es así, y que la pena propia es la excomunión, eso es así y sigue siendo así. Pero hablar de las penas que corresponden al que está incurso en el error pertinazmente no es de lo que se trataba en este pasaje, porque acá la cuestión no es si la Iglesia sostiene tal o cual derecho canónico o si promueve un derecho penal del Estado que recoja la necesidad de penar esto o aquello. No se estaba hablando de eso. Para nada de nada. Se está hablando de si el magisterio va a asumir su oficio de definir la verdad y condenar el error que se opone a la verdad o no. O sea que como argumento es un extravío, es una ignoratio elenchi, para decirlo escolásticamente. Es una falacia de ignorancia de la cuestión. No se trata de eso. No se trata de ser misericordioso con el que yerra. ¿Qué es eso? Es una cuestión moral. No es una cuestión de ejercicio del oficio de enseñar o no. Es ser misericordioso con el que yerra personalmente es otra cosa. Valga el ejemplo de León X frente a Lutero. Cuando uno estudia prolijamente la actitud del Papa frente a Lutero, estoy hablando de León X, cuya bula, exsurge domine, es la primera condenación de errores de Lutero, en el año 1520, cuando uno considera la actitud del Papa, tiene un ejemplo, y no estoy hablando de un Papa santo, estoy hablando de un papa que cumplía con su oficio. Y tiene un ejemplo clarísimo, si uno lo estudia con rigor esto, remito a la obra Martín Lutero del padre García Villoslada, tomo primero. Cuando uno estudia el desarrollo del proceso, uno ve una composición admirable en el Papa León X de condena de los errores doctrinales y al mismo tiempo suma, extrema, delicada, exquisita misericordia y caridad para con el hombre que los sostiene a esos errores. Porque la actitud del Papa es en todo momento una actitud de caridad y de misericordia ejemplares. Pero eso no le lleva a no condenar los errores. Porque el problema del error y de la verdad es un problema de otro orden, no de relación con la persona que difunde los errores, sino del error mismo, que es incompatible con la verdad y que potencialmente lleva al extravío a muchos, no solo a ese que los está originando y los está difundiendo. Porque el permanecer en la verdad y evitar el error es del orden del bien común, pertenece a la suprema jerarquía del bien común entre los bienes humanos, el bien de la verdad, como el bien de la virtud moral. Son bienes comunes por excelencia entre los bienes humanos. Nosotros nos removemos cómodamente en ordenamientos penales, para volver al otro tema, que condenan el robo, que condenan el homicidio. Los bienes, cuando se atenta contra los bienes temporales, estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando se atenta contra bienes que trascienden de lo temporal, como el bien de la verdad o el bien de la virtud moral, entonces ya se acabó la unanimidad para rechazar el crimen. Ya no hay crimen. O se declara que el crimen no es crimen. ¿Cuándo lo es? Lo es según el orden establecido por Dios, que es el que el magisterio de la Iglesia tiene que enseñar. Debe enseñar por oficio propio. Sea que a los oyentes eventuales les suene bien o les suene mal. Por supuesto que tendrá todo el derecho y la obligación, inclusive, de hacerlo sonar de la mejor manera posible. Sí, siempre y cuando lo haga sonar. Y no lo suprima, lo excluya, lo reduzca, lo escamotee a ese bien de la verdad que tiene que comunicar. Es decir, siempre y cuando conserve el depósito. Con esto vamos a dar por terminado el comentario de este documento. Yo creo que hemos tomado en cuenta todos los pasajes fundamentales que se refieren al propósito del concilio. Ahora tendríamos que pasar a examinar documentos de Pablo VI relativos al mismo tema, pero dada la extensión que ha tenido ya esta clase, vamos a dejarlo para la próxima, ¿sí? Examinaremos en primer lugar el discurso inaugural de la segunda sesión conciliar pronunciado por Pablo VI en octubre de 1963, es decir, prácticamente un año después de este discurso que vamos a analizar. En el tiempo intermedio se ha producido el fallecimiento del Papa Juan XXIII y la subsecuente elección para ocupar la cátedra de Pedro de Giovanni Battista Montini, que era entonces arzobispo de Milán y que subirá al solio pontificio con el nombre de Pablo VI. Pablo VI inaugura entonces en octubre del 63, con un solemne discurso, la segunda sesión del Concilio II del Vaticano. Ese es un discurso que vamos a analizar en lo relativo a los propósitos del Concilio. Y luego pasaremos al discurso de clausura del Concilio Vaticano II, pronunciado también en el año 1965 por el mismo Papa Pablo VI. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.